FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Finalizábamos el programa del día de ayer de Nunca es Tarde y comenzaba el vendaval. Y todos corrían buscando un refugio y algunos se atrevían a caminar bajo la lluvia. Y mientras observaba lo que pasaba en la ciudad de Moreno y cómo se refugiaban esos espacios que te aturden todo el tiempo con canciones, con eslogan políticos, vacíos de contenido, de crítica y de propuestas, comenzaba a preguntarme cómo sobrevivir a este diluvio eterno de la deuda externa. Nadie se atreve a hablar de lo que no se modificó, que es la fuga de capitales. Y también de la mentira que crece día a día, que es el lápiz que dibuja todo el tiempo los índices de la realidad. El lápiz de Guillermo Moreno, utilizando el papel que es en este caso el INDEC. La manipulación está de un lado y del otro. Predomina. Es hegemónica. Y en el medio de ese diluvio están los que corren buscando un refugio y los que se atreven a seguir caminando bajo la tormenta. Comenzamos el programa el día de hoy invitándolos a reflexionar, en este caso, sobre la deuda eterna, como bien lo señaló alguna vez nuestro compañero Jorge Lascalea. E invitándolos en esta reflexión a escuchar la editorial que vas a poder disfrutar en su totalidad en el programa El Dorso el día viernes sobre esta sensación que te decía, esta canoa en el medio del océano mientras todo se tambalea, la deuda externa mata y nadie hace nada. De esta manera nosotros iniciamos el programa el día de hoy en esta radio recuperada. Una canoa en el medio del océano. Una mujer sobre una canoa en el medio del océano con sus manos atadas a dos baldes. Un brazo. Un balde. Otro brazo. Otro balde. Una mujer. Balde a balde. Intenta evacuar una canoa que se hunde producto de infinitas filtraciones. Los remos de una canoa que no puede más que hundirse gravitan sobre la superficie plana del océano, casi como si no estuviesen. Casi como si su existencia pétrea delatara la estupidez de su presencia. El horizonte en el que se plasma una canoa que no puede más que hundirse es eterno. Un horizonte áspero y silencioso. Un horizonte al que se puede ir, tocar, rozar con la punta de los dedos. Un horizonte de mármol o marfil, da igual. Un eterno horizonte brilloso que comulgue identidades palpables entre la parte de arriba y la parte de abajo. Una línea que de a ratos no se percibe, pero que efectivamente se proyecta y disgrega. Se proyecta y divide, se proyecta y selecciona. De un lado y del otro parece decir este horizonte eterno que la mujer logra observar desde su canoa. Una canoa que, de no ser por los baldes, por la fuerza de sus brazos, ya estaría hundida. Y así va esta mujer, sin demasiadas preguntas, puesto que no parece haber nadie a su alrededor. Sin demasiadas preguntas, porque la empresa es compleja. y si por un instante se detiene, la canoa se hunde. Balde a balde la canoa flota, solo balde a balde. Los brazos sistemáticos de la mujer indican cansancio, hastío y salvación. Salvarse no es liberarse. Es simplemente no hundirse, parece pensar la mujer. Ya no recuerda la primera vez en que una pequeña grieta se abría a paso en la base de la canoa. Tampoco recuerda desde dónde venía y hacia dónde viajaba. Esta mujer, balde a balde, ha olvidado de la dirección. Ya el sol no sale por donde debiera y las luces del cielo son indistintas. De espalda al cielo, en cuclillas, solo evacúa su canoa. Una mujer, tratando de no morir, ha olvidado su nombre y ya no recuerda el color de sus ojos. Una mujer naufraga sobre una canoa que, de no ser por los baldes, por dos baldes atados a sus dos brazos, ya se habría hundido. Una mujer presa en un naufragio inhóspito y taciturno. Una mujer sola. Se morirá de cansancio o en las profundidades de un océano que no tendrá más que deglutirla. Sistema perfecto que obliga a no pensar, a no observar, a no decidir. Sistema perfecto que la mantiene en movimiento. Sistema que la ningunea, la hace torpe, la deja sola. Estamos sobre una canoa que se hunde y no puede más que hundirse. La deuda externa ingresa por los orificios de una canoa desvencijada que no puede más que hundirse. El océano, el horizonte y los baldes pertenecen a ellos. Los brazos son de una mujer que no puede más que hundirse. La deuda externa mata. La historia, la esclavitud, se ha vuelto ciega la multitud, ciego los tiempos infames, ciega la euforia, ciego los pozos de la razón, ciego los puntos del corazón, no hay peor ciego que quien no quiere darse a ver. Tanta violencia nos ha cegado hasta la conciencia. Tanta locura nos ha negado hasta el dolor. Hay quien pudiera y quien quisiera ver mucho más allá. Hay quien pudiera y quien quisiera ver mucho más allá. La fe ciega, la pasión, van lazarillos en procesión, en donde el tuerto reina y quiere imponer su ley. Ciegos los cuerpos, ciegas las almas, ciegos que solo miran fantasmas. Santa Lucía se ha vuelto esquiva de tanto deambular. No hay más que sombras atormentadas en el tierras se han vuelto peores que en el averno. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. No hay más que sombras atormentadas en el infierno. Aquí en la tierra se han vuelto peores que en el averno. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. Sigo el mendigo y el mendigante. Citas a ciegas de delirantes,

y puede contribuir por ahí para con un sistema nacional de salud, para que las provincias por ahí tengan mayores fondos como para invertir, pero bueno, esto está tendría que ser una decisión política consensuada con todos los escaños, digamos, y hacer legislativo para que en algún día, algún momento pueda salir una ley nacional de salud donde las provincias se plieguen a cumplirla, pero que los fondos y el financiamiento por ahí sea nacional, que haría que haya un mejor financiamiento, digamos, de la salud pública, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos al doctor Rossi, que no coincidía con lo que mencionó Escudero en la entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante respecto a que se concibe en las políticas públicas a la salud como un gasto y no una inversión, y no vista como un derecho. Se están haciendo obras en La Guardia, llevarán 8 meses para su finalización. Está en comunicación telefónica Manuel Lombardía, uno de los trabajadores de la salud del Hospital Mariano Luciano de la Vega, para que también nos dé su opinión respecto a esta obra que se está llevando adelante. El doctor Rossi pide paciencia a la gente que se va a atender. ¿Qué sucede con los trabajadores? Así que sin presentación hablamos directamente con Manuel Lombardía. Manuel Lombardía, Fernando Ochoa lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es la opinión de los trabajadores respecto a esa obra? Porque lleva a una política de reubicación que de algún modo cambia la atención diaria para los trabajadores y también para la gente. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Yo estaba escuchando un poquito lo que decía Rossi con respecto a las políticas públicas, ¿no? Desde ya que hay que defender el derecho a la salud, la accesibilidad, la universalidad, en el sentido de que todos tengan un acceso gratuito, y para eso realmente hay que invertir dinero y hay que cambiar un poco las políticas públicas, sin lugar a dudas. Con respecto a las obras en sí, yo creo que toda obra de ampliación y mejoramiento tienen que ser bienvenidas, digamos, ¿no? Acá nosotros al principio hemos hecho una crítica y hemos hecho algún cuestionamiento en cuanto a la falta de previsión y reacomodamiento, teniendo en cuenta que esta obra estaba prevista, que no fue una improvisación, no es que arrancaron un día así porque sí, sino que había toda una previsión de que se iba a hacer esa obra y no se tomaron los recaudos necesarios como para no generar grandes perjuicios. Por ejemplo, Lombardía, ¿qué recaudos se deberían haber tomado? Y yo creo que debería haberse reacomodado algún sector acondicionado para garantizar las condiciones y medio ambiente de trabajo, la cuestión de higiene y preservación de digamos de atención al público. En principio se arrancó el jueves pasado ya prácticamente con demolición. El médico de guardia que estaba en ese momento ni siquiera sabía de esto, y eso realmente generó situaciones muy muy complicadas, ¿no? Es decir, en segundo lugar, Joacún, que es un poco la parte de atención de urgencia, quedaba abierto y muy expuesto al resto de la circulación de pacientes y no pacientes. Pacientes quedaban expuestos y al mismo tiempo lo que significa desde el punto de vista de bioseguridad, ¿no? En ese sentido creo que sí, nosotros, digamos, ya creo que no recuerdo exactamente la fecha, pero seguramente más de un año atrás, donde nos habían planteado que se iba a hacer esto, con lo cual en ese había como una instancia de tiempo donde se podría haber acondicionado un ámbito donde estuviera el showroom, donde estuviera garantizada la bioseguridad para pacientes y para el personal. Incluso no sé si era necesario algún tipo de convenio o lo que fuera necesario establecer con el municipio, habilitando algún sector de la parte que se está remodelando también lo que fue el hospital viejo, pero de todo esto creo que generó muchas dificultades y recién ahora se está más o menos reacomodando. Por ejemplo, la gente que se va a atender al hospital, ¿con qué se encuentra? Disculpame, te escuché muy... Por ejemplo, la gente que se va a atender al hospital en guardia, ¿con qué se encuentra en la actualidad? No, la gente que se va a atender actualmente, sí, obviamente que hay alguna incomodidad, producto de la situación de obra. Yo creo que ahí sí genera, nosotros hemos tenido quejas importantes y bueno, ustedes habrán recibido también algunas quejas, incluso conmigo se han comunicado de tanto gente, digamos, que se va a atender o situaciones que se han generado ahí. Sí, digamos que la atención en la guardia ha tenido muchas críticas por parte de la gente que muchas veces nos manifestó que se sienten como atendidos como animales. Y esto ha sido algo colectivo, se lo digo porque lo escuchamos en cada testimonio. Y ahora se suma a estas obras que de alguna manera hay una reubicación y hace que los usuarios tengan que también modificar algunos hábitos en la atención, ir a otro espacio del mismo hospital para ser atendido. Sí, yo creo que eso es lo que se podría haber ajustado mejor. Después, digamos, ahí hay como dos planos, ¿no? Uh-huh. Uno, lo que se ha generado en el contexto de la obra. El otro plano tiene que ver con la atención. La atención, lamentablemente, no va a mejorar si no hay más prevención en salud, si no hay políticas públicas que hagan que el caudal, ¿no?, la demanda que tiene este hospital se vaya reduciendo de alguna manera. Casi no hay posibilidades, es un hospital que está permanentemente desbordado. Hay, digamos, las mayores atenciones, como ya saben, un porcentaje más elevado, casi un 70% de lo que se atiende por guardia, un gran caudal de pacientes de pediatría, un gran caudal de pacientes de materno-infantil. El hospital no tiene ninguna capacidad en recursos humanos, recursos materiales, en todo lo que tenga que ver con mejorar esa atención. No hay la cantidad de personal, no hay la cantidad de médicos, ni lo va a haber en función de la demanda que hoy tiene el hospital, que es un hospital que está hace muchos años desbordado, con una capacidad de camas ínfima para la población que está teniendo. Se redujo en 3 veces lo que era hace 30 años la capacidad de internación. Esto es un dato que ya lo hemos dado, pero son 180 camas, son 9 camas por cada 10.000 habitantes de Moreno. O sea, si hacer solo esa relación, uno se da cuenta, 3 camas por cada 10.000 habitantes, fue de 9 hace 30 años. O sea, ¿no? Aquí mi compañera, yo lo escucho atentamente porque esos conceptos también lo brindó en una extensa entrevista Rubén Rossi, y en ese tema coincidimos todos en las condiciones del hospital. En ese sentido, el sistema, digamos, que hay de atención, hace que en un punto se genere conflicto entre los que se van a atender y los que están, digamos, brindándose servicio, que termina siendo, digamos, en un punto totalmente desbordado. Por ejemplo, es decir, llega un accidente donde supongamos que hay 10 traumatismos y hay un solo traumatólogo, los familiares que vienen con esos 10 pacientes, que eso no es que ocurre una vez, ocurre muchas veces porque nosotros estamos atravesados por varias rutas, 23, 25, la autopista, la 5, la 7, etcétera, ¿no? Son, por lo menos estamos atravesados por... Y eso tiene pisos de realidad la cantidad de accidentes. Entonces, un traumatólogo que a lo mejor va al quirófano, probablemente puede quedar otro, pero en general tiene que subir a quirófano, hay como mínimo 7-8 pacientes traumatizados con dolor, etcétera, que se le puede hacer una atención mínima primaria, pero que no están siendo atendidos. Entonces los familiares terminan haciendo un reclamo que es lógico, que es justo y todo, pero no hay ninguna posibilidad de atender ese resto. Lo mismo ocurre en pediatría. Uh-huh. Si vos vas a la guardia, son 300 pacientes, 400 pacientes, y a veces hay un pediatra, ponele que haya dos, ¿no? Si vos vas con un chiquito, con una dificultad grande, terminás obviamente agrediendo a uno porque te empezás a tener desesperación si es que no te vas, ¿no? O si es que no ocurre algo grave en el momento. Entonces acá hay un déficit que está, digamos, además de que puede haber esa situación en el hospital, y eso genera también cierto desánimo para el que tiene que atender porque sabe que no está dando la respuesta. Uh-huh. Y también hay, digamos, un conflicto en ese sentido. Se lo mencionaba en aquella ocasión a Rubén Rossi, se lo dije, que se conciben las políticas públicas en este caso como un gasto y no una inversión o como un derecho. Por eso le quería consultar, mi compañera Cecilia Rodríguez bien me acotaba y me informaba que ella, en una entrevista que le realizó el jefe de guardia, le dijo que durante la obra se iban a colocar consultorios externos para no modificar la atención. ¿Esto sucedió? Que se van a colocar consultorios externos. Sí, se perdió igual capacidad ahí en cuanto a los consultorios externos. pero un poco el razonamiento no se escapa de esto que yo te digo. Suponete que vos ampliás los consultorios, pero no tenés dónde internar los pacientes, los querés derivar y prácticamente el sistema en provincia está colapsado, no tenés a dónde derivar. Y eso genera otro conflicto. Yo creo que el problema de la salud excede, pero por digamos excede grandísimamente, la situación del hospital, que es, digamos, una célula mínima dentro de lo que es el sistema de salud. Lo que estamos atravesando de hace muchísimos años es una crisis del sistema, y un poco lo último que yo escuché de Rossi, en parte coincido, no hay un sistema nacional. Es decir, acá hace muchos años, muchísimos años atrás, que se experimentó con esto de la descentralización, se profundizó esa descentralización con la autogestión. Eso es un absoluto fracaso, porque no pueden tomar decisiones los directores sobre políticas a nivel nacional, no manejan prácticamente recursos. Uh-huh. Los recursos que manejan realmente no son, digamos, no se los puede administrar de la mejor manera como para tener mejores resultados, y en última instancia están siempre como limitados a los cambios que pudiera haber a nivel provincial, nacional, uh-huh, etcétera, etcétera. Lombardía, aquí en la mesa está mi compañera Cecilia Rodríguez, que le quiere realizar una pregunta. ¿Cómo no? Lombardía, le comentaba esta entrevista que yo realicé con el jefe de guardia, porque lo que él me dijo es para no modificar la atención. Como se iba a estar construyendo la obra, el lugar de lo que es la guardia se redució. Lo que él me explicaba es que la guardia es para ver las atenciones, las urgencias, y luego se deriva a el profesional que corresponda. Uh-huh. Es por eso que se iban a realizar los consultorios externos y móviles, es lo que me había explicado. El problema es que los profesionales que trabajan durante la guardia no son el número, no es el que corresponde, porque uh-huh, normalmente, como hablamos en varias entrevistas con el director del hospital, Rossi, son cuatro los que están y normalmente solamente hay una sola persona atendiendo. Es por eso que es la deficiencia de la atención. Sí, sí, coincide. Yo en eso coincido plenamente. Hay un problema de que no se pueden cubrir y que realmente hay muy pocos profesionales que son capaces, o sea, que tienen ganas de venir a un hospital tan desbordado como es el nuestro. Y hay sectores más delicados incluso que la guardia. Te hablo, por ejemplo, de la neonatología, que ustedes saben que es un sector, digamos, álgido, porque ha habido incluso hace un par de semanas 24 nacimientos. Entonces vos tenés uno o dos neonatólogos. Es absolutamente imposible. Siguen con la promesa del materno infantil, pasan las elecciones y sigue la gran promesa que hay acá para cualquier elección, para cualquier cambio, para cualquier propaganda, sigue siendo el materno infantil. El materno infantil parece que está clavado, congelado, y le sacan un poco el hielo y la escarcha cada vez que hay algún evento para promoción, pero eso sigue clavado hace años. Y es lo mismo que está ocurriendo en la salud. No hay nada importante que se está realizando. Estamos esperando, todos son promesas. Hay estas promesas de estas unidades que son bastante, digamos, para la situación, que podrían corregir un poco, que son los UPA, que son unidades, digamos, que tienen cierta complejidad de atención, que tienen internación, que tienen consultorios, que podrían alivianar un poco esta situación de atención, y que también es una promesa, no sabemos si en realidad se va a realizar. Y hay muy poco en promoción de salud, y por lo tanto se sigue produciendo enfermedad. Cuando uno va a un asentamiento y quiere hacer una colaboración mínima, me ha tocado ir a colaborar, a ver si en qué podíamos ayudar, se encuentran con que esos lugares no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas, no tienen nada. O sea, ahí lo que hacemos es producir enfermedad y nadie hace absolutamente nada. Todo eso termina en el hospital con una demanda que tampoco se satisface y lamentablemente termina, digamos, ni siquiera hay capacidad de internación, imagínense. Entonces termina aumentando la gravedad de la situación de personas que están en situación más delicada. Hoy por hoy los que están más expuestos son los sectores más humildes, los sectores que más problemas de salud por las condiciones de vida que tienen, son los más afectados, aún con las obras, porque tampoco una persona en este contexto un poco más de que se está haciendo esto, quizás el que tiene dinero puede recurrir a algún ámbito privado, quizás. pero las personas que no tienen, no. Entonces lo que ha habido por 20 o 30 años atrás es una privatización oculta. Hoy más, si ustedes ven el escenario, la geografía del hospital, uh-huh. algo que no ocurría es que está rodeado de consultorios, ¿no? Eso significa que ha habido un sistema, digamos, donde la gente que puede pagar va y se atiende en esos consultorios, ya que no tiene respuesta ahí mismo en el hospital. Se cruza y tiene una atención. Y eso está ocurriendo hacia la periferia también. Lombardía, ¿me podría recordar la fecha de aproximada de culminación de la obra? Son 240 días, así que yo calculo que es casi a fin de año estamos hablando, ¿no? 8 meses casi. ¿Eh? 8 meses, como lo decía Rosy. 8 meses, sí, son 240 días, es lo que está por lo menos en el plan. ¿Se piensa un momento en el cual se van a instalar estos consultorios externos y móviles? Porque yo he estado en lo que es la obra ahora y lo que es la guardia y se ha reducido el lugar de espera para la atención. Entonces es más deficiente aún el servicio. ¿Se ha programado cuándo van a estar los consultorios? Que se ocupó un espacio justamente donde había consultorios externos, ¿no? Así que ese espacio está reducido, obviamente. Sí, sí. Lo que hablaba. Mira, En principio, no tengo información acerca de esos consultorios móviles que se van a hacer. Te mentiría si yo te dijera alguna precisión con respecto a esto. Nosotros estuvimos tratando de ver de algunas cuestiones que se nos iban presentando sobre la marcha, que estuvimos en la guardia charlando con compañeros, con gente de SICOP también. Bueno, yo estoy en ATE y había otra gente de SICOP también preocupada y compañeros que estaban preocupados. En principio, una situación que se nos presentaba como lo más inmediato eran cuestiones de bioseguridad que pueden afectar, digamos, no se provoque ningún tipo de infección en cuanto al ámbito donde se estaba realizando las cosas, donde uh-huh. se prepara la medicación, etcétera, etcétera. Eso nos parecía muy inmediato porque el perjuicio, incluso lo que se atiende, podía llegar a estar en riesgo. Yo tengo una reunión ahora el día viernes, estamos ahí tratando de conformar el Comité de Seguridad e Higiene Laboral. Probablemente en esa reunión tenga alguna información respecto de estos consultorios móviles, pero me parece que uno de los problemas que se va a presentar es esto del déficit de médicos. Por más que se pongan consultorios, si no están garantizada la atención de esos consultorios de guardia, es complicado, pero estoy haciendo una especulación, uh-huh. una hipótesis sobre algo que yo no tengo toda la información como para brindarla, ¿no? Se lo pregunto porque cuando yo hablaba con el jefe de guardia me había explicado esta situación, que cuando se había programado el proyecto que baja de provincia para la construcción de la obra, ya venía con tiempo para programar esta cuestión consultorios móviles para que no se modifique lo que es la atención. Entonces, hasta el momento que ha comenzado la obra, no se ha programado el tema de la atención para la gente que va a atenderse. Como le repito, el lugar se ha reducido y la atención continúa aún más deficiente. Por eso es la pregunta. Seguro, esa es la principal crítica. Eso debería haberse hecho probablemente antes de lo que yo estaba planteando al principio, un ámbito acondicionado para la atención y luego se voltea lo que hay que voltear sin ningún problema. Eso es lo que no se hizo. Esa es la principal crítica que hemos hecho nosotros, lo que vemos como dificultad. Y en el medio de la gente. Sin duda. Lo que hay que señalar, duda, ¿no? Sin duda, porque además al principio no hubo, digamos, que una cosa que reclamó, pero pongan un cartel, por lo menos, porque ni nosotros, digamos, de esto ya te digo, se arrancó con la obra así, abruptamente, sin que se pusiera, bueno, avisara por los medios, incluso. Yo estuve hablando con el administrador, pero ¿por qué no hablaron por los medios? Y bueno, a partir de tal fecha se comienzan las obras, se van a generar dificultades, vamos a tener ciertos problemas, sepan disculpar las molestias, es para mejorar, obviamente, que una obra que amplía consultorios de atención es para mejorar, pero la comunidad tiene que saberlo, porque se encontraba con esta dificultad y realmente estaba indignada. Yo he recibido llamado. Por eso fue el motivo de la llamada de Rosy, porque es una obra que se planificó con tiempo, como usted lo señalaba. Exacto. Y que luego en la difusión, que ha recibido críticas, por cierto, la dirección del Hospital María Luisa de la Vega, y por eso se comunicaron con nosotros el día viernes e informaban a la comunidad, en este caso, lo que estaba pasando en el hospital, y nosotros queríamos ampliar la información porque la gente que se va a atender también sepa en qué condiciones. Lombardía, yo creo que eso es lo fundamental, sí. Desde ya, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chau, chau. Ahí pasaba Manuel Lombardía, trabajador de ATE del Hospital María Luisa de la Vega, que nos informaba y nos daba su opinión respecto a esta obra que se están llevando adelante. Críticas podemos tener muchas, pero el que sufre es la gente que se va a atender. ¿Por qué? Porque entra esta lógica perversa, por cierto, de ver a las políticas públicas como un gasto y no una inversión. Y sucede constantemente en materia de salud, también en educación, en seguridad y en otros temas estructurales que no se modifican. Y no se van a modificar, está claro, que no hay intención de modificar lo estructural. De esta manera nosotros te informábamos de lo que te vas a encontrar en el hospital, para que no te quedes solamente con la palabra del director del hospital, Rubén Rossi, sino que también escuches la de los trabajadores, y en estos días estaremos en el hospital para hablar con la gente, para ver cómo lo perciben ellos, porque se le pide paciencia. Pero si ya no tenías paciencia cuando te atendían en situaciones precarias, que los dos coinciden, el director del hospital y el trabajador, en coincidir en esto. Hay una mala atención. Si ya esto sucedía, ¿qué te pasa a vos ahora en estos momentos cuando te vas a atender en una guardia que se está refaccionando, que se está llevando adelante una obra y que te reubican para la atención? Estaremos en el Hospital María Luisa de la Vega en los próximos días para estar hablando con la gente. No hemos pasado 8 minutos de la primera hora de Nunca es Tarde, así que vamos a la tanda de hora, nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Elecciones en ATE 2011. Moreno Merlo vota lista marrón junto a la Bermellón en Nación y Provincia. Por una construcción colectiva y democrática donde las decisiones las tomemos entre todos. Por un gremio de lucha con honestidad y transparencia, donde todos los sectores de trabajo estén representados. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Agrupación Víctor Choque Moreno Merlo. Conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, hacia atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Hoy nos pusimos como idea, en el diseño del programa del día de hoy, preguntarnos, en este marco de la deuda externa que señalábamos al inicio del programa, ¿qué sucede con las políticas públicas? En este caso, escuchábamos lo que pasa con la salud pública. En materia de servicios de transportes, ¿hay algún cambio en la lógica de verlo como un gasto y no una inversión? Es decir, como un derecho. Podemos ver lo que sucede con los subsidios, política que lleva adelante el gobierno nacional en materia de transporte. Y se puede traducir que esos subsidios no se ven en mejoras en los trenes, por ejemplo, y vos como usuario no percibís ese cambio. Sí se escucha por parte de los gobernantes que es una lógica para que no suba la inflación, para que no se modifiquen las tarifas del pasaje para los usuarios, pero esto no pasa con las mejoras, en este caso el sistema ferroviario, podemos irnos a los colectivos. Es decir, no hay cambios concretos. Y algo que se ha mencionado mucho es que este problema lo vivís vos todos los días, pero no está todos los días en un discurso político. Y en épocas, te lo hemos señalado, que aquí en la Plaza San Martín, en el centro de Moreno, están todas las expresiones, todas las banderas. Nosotros nos preguntamos, punto por punto, cuáles son las propuestas, porque se escuchan muchas canciones con lindos eslogan. Y ahí entra esta lógica marketinera, que ven todas las expresiones políticas que se van a presentar en las próximas elecciones. Por eso nos preguntábamos qué sucede con el sistema ferroviario. Está en línea Norberto Rosendo de Salvemos al Tren, que luego de la presentación habla con nosotros para empezar a desmembrar esto que siempre llega a los medios cuando sucede el hastargo de las personas que viajan. Es decir, cuando dicen basta de tratarnos como animales. Y luego la respuesta por parte de los gobernantes es: esto fue impulsado por una expresión política, y no hablan del sistema de subsidios y tampoco de la situación en la que vos vivís cada día cuando te subís a Sarmiento, por ejemplo. Por eso vamos a la presentación de la comunicación telefónica y hablamos con Norberto Rosendo. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Norberto Rosendo, Fernando Ochoa, los saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En una época que no se están llevando adelante, por lo menos la difusión de las propuestas de los políticos. ¿Qué sucede con el sistema ferroviario? ¿Hay algún cambio de la última vez que hablamos? ¿Hay intención? Sí, hay varios, hay muchos cambios, muchas cosas nuevas que se han estado haciendo en los últimos años, de gente de distintos signos. Cosas bien, cosas mal y cosas más o menos. Es decir, lo que hemos visto en los últimos dos años, por lo menos, es un cambio en la transformación. Con la ida de Jaime ha habido una, digamos, transformación en todo lo que es el sistema ferroviario, por lo menos en lo que está en manos del Estado. Seguimos teniendo muchísimas falencias, seguimos teniendo privatizadas, seguimos sufriendo TVA, seguimos sufriendo los trenes de larga distancia, digamos, hay un componente de negocio muy importante alrededor de todo el tema ferroviario, pero al mismo tiempo hay algunos elementos así, digamos, frescos, como es, por ejemplo, el proyecto de Entre Ríos, que es un proyecto muy interesante, el proyecto de Santa Fe, también otro proyecto interesante, en el sentido de gente que está en mucho menor medida, pero también lo que está ocurriendo en el Chaco, que se está reponiendo muy lentamente, volviendo a como resurgir el sistema ferroviario nacional. Muy lentamente, una cosa muy pausada, con muchos agujeros todavía, con mucho sobreprecio, con mucha puesta de vía que nos está costando $1,000,000 el kilómetro, cosas que son muy grosas, pero lo que estamos viendo es que está resurgiendo el sistema. Yo creo que de todo el panorama, lo más positivo que tenemos es el proyecto de Entre Ríos, que es un proyecto hecho prácticamente con palitos y fósforos viejos, pero han recuperado 500 kilómetros de vía, le están dando servicio a un montón de gente en las cercanías de Santa Fe, y en las cercanías de Santa Fe hacia el lado de Entre Ríos, y que es una cosa que va bien. Y bueno, después la otra cosa que está caminando bien es, digamos, la recreación de la empresa de ferrocarriles. Lo que sigue estando mal, está muy mal, es que no se ha avanzado sobre el sector de los privados. El sector de los privados sigue recibiendo suculentos subsidios. Es decir, que la lógica del sistema de subsidios no se ha modificado en esta gestión de Schiavi. No, en absoluto. Se ha perfeccionado. ¿Cómo es eso? Claro, antes eran una cosa muy burda el tema de los subsidios. Ahora los subsidios siguen estando, pero contra los subsidios y servicios, o hay algún tipo de contraprestación que antes no había. ¿Realmente sucede esto? Porque nosotros hemos hablado, por ejemplo, con los trabajadores de TVA y ellos no nos mencionan ese cambio de lógica. No. TVA es un desastre total. TVA es insalvable. TVA es una empresa que hay que discontinuarla. Es lo mismo TVA y el caso, por ejemplo, del ferrocarril de los brasileros, en el caso de la carga, que es son dos empresas que hay que discontinuar. Claramente es una decisión política que hay que tomar. Bueno, señor, ustedes dedíquense a otra cosa, porque ferrocarril no pueden hacer. Pero en el resto de las cosas, ha habido mejoras considerables con respecto a años anteriores. Claro, da la sensación, escuchándolo, que no hay una intencionalidad política de cambiar, por ejemplo, lo que sucede con el TVA. A ver, no te entendí, discúlpame. Que da la sensación, yo lo escuchaba atentamente, que no hay una decisión política de modificar lo que sucede, por ejemplo, con la empresa TVA. Hasta ahora no. TVA ha logrado, tiene una relación estratégica o táctica, por lo menos, con el gobierno, y porque sigue, no solamente le han dado. TVA se ha agrandado, porque ha agrandado tanto en el sistema de transporte automotor, porque el Grupo Plaza ha crecido notablemente en los últimos años, a expensas de los subsidios que recibe fundamentalmente en el área de TVA, y se ha agrandado en el sistema ferroviario porque es parte del UOFI, la gerenciadora de todo lo que es el Roca, San Martín y Belgrano, Belgrano Norte, ¿no es cierto? Belgrano Sur, que es la que es parte de TVA como gerenciadora. Esa es una de las tareas pendientes que tiene el gobierno,

Depende mucho de lo que la gente quiera, depende mucho de lo que la gente haga ahora en las elecciones, es lo que va a hacer el gobierno. Ellos en la... Este es un gobierno muy heterogéneo. Ahí tienen distintas gentes que... distintos grupos dentro del mismo gobierno. Entonces, pero yo creo que la idea, la idea marco de ellos es volver a tener un ferrocarril nacional de la misma manera que volver a tener, por ejemplo, manejar el comercio exterior, etcétera. Pero depende qué grupo dentro del gobierno. Porque, por ejemplo, usted, uno no es lo mismo hablar con la gente de la Cámpora que hablar, qué sé yo, con alguna gente que está en el Ministerio de Economía. Que tienen distintos, están dentro del mismo gobierno, pero tienen distinta visión de la cosa, ¿no? Es decir, eso es muy importante entenderlo. Si no entendemos eso, estamos en el horno. Sí, también entender que es un gobierno en materia económica neodesarrollista. ¿Es un gobierno? En materia económica neodesarrollista. Totalmente, totalmente. Es decir, el neodesarrollismo es un concepto bastante perimido, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no, yo creo que este es, más que neodesarrollista, yo creo que este es un gobierno neoliberal con, uh-huh, con características setentistas. Es decir, que tiene todavía un componentes, bastantes componentes del neoliberalismo que quedó de la época de Menem, y mezclado con una cantidad bastante grande de gente que viene de, digamos... Con otro tipo de pensamiento que, digamos, que ellos se llaman, no se animan a llamarse izquierdistas y ahora dicen llamarse progresistas, que tampoco lo son, que están ahí en un camino intermedio. Es bastante difícil catalogarlos ideológicamente a esta gente. Son una mezcla. Es decir, el problema es eso, es una mezcla de ideas. No estamos hablando de gente ideológicamente centrada en una posición. Ellos se posicionan donde mejor les parece o donde ellos creen que deben estar. Sí, digamos que en materia económica ellos mismos se han manifestado que era un capitalismo humano en ese sentido, ¿no? Capitalismo al fin. Sí, el capitalismo es capitalismo. El capitalismo. Puede ser señalado. Y lo de humano depende del interés que le pongamos al lado, ¿viste? Y qué concepto de humanidad también tenemos, ¿no? Claro. Y a quién dejamos entrar. Yo creo que la diferencia entre la izquierda y la derecha es fundamentalmente cuánto nosotros nos preocupamos por el que menos tiene, ¿no? Por el más pobre, por el que más... yo creo que ahí está la diferencia entre la izquierda y la derecha, no si lo leemos a Marx o lo leemos al Führer, qué sé yo. Ese no es el tema. El tema es cuánto nos preocupamos por el que no tiene y qué hacemos por el que no tiene. Y bueno, eso ahí es donde muchos de ellos patinan, ¿no? Ahí donde empiezan a... Es el tren sirve en gran medida a los pobres y sirve como un gran sistema de nivelación social. Como es un hospital, como es la educación, como son tantos otros temas sociales. Y bueno, si usted no lo tiene, no nivela. Y bueno, el de más abajo se va más abajo y el de más arriba se va más arriba. Y bueno, con el tren pasa eso. Usted fíjese, al no tener tren de larga distancia... El tipo que está en el interior, la persona que está en el interior, está muerta. No tiene acceso a la cultura, no tiene acceso a la medicina, no tiene acceso a un montón de cosas. Y si usted tiene un sistema de transporte barato, que puede acceder, bueno, le da acceso a todas esas cosas. Y así de simple. Rosendo, de ya, muchas gracias por hablar con nosotros y empezar también a analizar. Y de alguna manera quizás no tenemos las mismas concepciones, en este caso, de lo que sucede con las políticas en transporte. Pero nos interesa saber estas opiniones, ¿no? Las diferencias entre Schiavi, entre Jaime, comprender que hay una lógica que no se ha modificado, por ejemplo, la lógica de subsidios. Sí, acá lo que hay que entender, y es muy importante eso, y muy muy importante sobre todo con caras a las elecciones, que es la diferencia entre, digamos, ser un adulto y ser un chico frente a las elecciones, es entender que no hay blancos y negros, que son matices. Y que tenemos que trabajar con los matices, lo cual es muy difícil, porque la misma persona que tiene cosas muy positivas también tiene de las otras. Entonces, hay que balancear, y lo cual es difícil porque requiere pensarlo, requiere hacer análisis, y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y muchas veces, bombardeados desde los medios por intereses o por cosas que los hacen llevar hacia otro lado, ¿no? Es bastante difícil el tema. Rosendo, muchas gracias. Gracias a usted por llamarme. Hasta luego. Ahí pasaba Norberto Rosendo de Salimos del Tren. Vamos a estar buscando la palabra

acá en Argentina, en Monte Hermoso, Balneario. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A estos compañeros que están detrás nuestros, ¿vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Continuamos con la compañía de mi compañera Cecilia Rodríguez, que está aquí en la mesa, que luego de la entrevista que realizamos con Manuel Lombardía, yo no la puse a saludar al aire, sí lo hice fuera de estudio, pero para que los oyentes la escuchen y le dé bienvenida a los oyentes, le digo buenas tardes, compañera, ya los escuchábamos. Y ahora vamos a estar trabajando lo que escuchábamos en el día de ayer en el recorte informativo, la cobertura de lo que sucedió el día viernes en el Club Defensores de Moreno, donde estuvo presente Hilda Chichedualde, senadora nacional por Unidad Popular, y acompañada de Claudia Seff, en este caso, una de las candidatas que va internas de este espacio político que lleva como propuesta presidencial a Eduardo Dualde y que como candidatos a intendente lleva, por un lado, a Claudia Seff y por otro lado, a Damián Contreras. Así, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Vos estuviste en la primera parte de lo que fue la conferencia de prensa en el bar. Me tenía que ir rápido. Sí, pero estuve ahí con usted. Después estuvieron los discursos de ambas, en el cual pasaron una pantalla con videos sobre Gran Jandar, sobre la casita de colores, la escuela 501, que es para sordos hipoacúsicos, que es lo que impulsaron, y todo esto lo fue relatando Claudia Seff a medida que iba dando su discurso. No le había dado el presupuesto para poner a una voz en off, entonces puso el video y lo fue diciendo. Bueno, a veces pasan esas cosas. Lo fue relatando. Pero primeramente vamos a escuchar a Hilda Chichedualde en su discurso, en el cual recuerda el viejo plan de las manzaneras, recuerda un caso ocurrido acá en Moreno, y habla sobre las cooperativas. Algo que también lo hizo en la conferencia de prensa que vamos a estar escuchando, lo que dejó en materia de respuestas por parte de Hilda Chichedualde, pero escuchamos lo que nos mencionaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez, discurso ante la gente de la mujer de Eduardo Dualde, esto decía el día viernes. De acá en Moreno, Yo no sé si estará esa manzanera. Un día aparece un bebé recién nacido en una bolsa de residuos. No sé si está esa manzanera o si ustedes recuerdan eso. Un bebé en una bolsa de residuos, pero con vida. La persona que lo encontró no fue a la unidad sanitaria, al hospital, fue a la casa de la manzanera. Y la manzanera le dio calor, lo abrigó, le dio leche y lo llevó al hospital y le salvó la vida. Quiere decir que ese rol que cumplían las mujeres, pero que también pueden cumplir los hombres, roles de protección de la familia, hoy lo que está en peligro es la cría. Son todos estos chiquitos que están acá, que los esperan agazapados los peligros sociales. Se nos mueren como moscas nuestros hijos productos del Paco, o no lo sabemos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Organizarnos, pero organizarnos para el bien. Hoy pululan las cooperativas, y me parecen maravillosas las cooperativas cuando son cooperativas que producen. Producen pan, producen guardapolvos, producen herramientas, producen muebles. Cooperativas de la gente organizada capacitándose. Ahora, no me gustan las cooperativas a las que las llevan a los actos. No me gustan las cooperativas a las que a las personas le sacan la mitad de lo que reciben. Eso no es amor por la gente, eso es utilización de la gente. Y con estas cosas tenemos que terminar, porque cuando la corrupción está arriba, va tiñendo, manchando de corrupción a todos los estamentos de la sociedad. Y tenemos que terminar con eso, y tenemos que terminar con muchos ovarios, mucho huevo y mucho corazón. Hoy todo se compra, todo se compra. Los fiscales que tienen que cuidar la lista de Claudia tienen que hacerlo por amor al proyecto de Claudia. Es un día dedicado, es un servicio patriótico. El gobierno les va a pagar cifras siderales a sus fiscales. En mi época joven, los fiscales íbamos a cuidar las mesas por amor a nuestros candidatos. Y esto hay que hacer. Los recursos económicos hay que buscarlos en el trabajo. Hay que ayudar a la gente a que tenga trabajo, a que los chicos estén en la escuela, a que puedan jugar. Pero hay cosas que no se pueden comprar. No se puede comprar la dignidad de la gente. No se puede asustar a la gente diciéndole, mirá, si vos votás a Duhalde, Duhalde te va a sacar los programas. Porque ustedes saben como yo que si hubo un gobierno que se ocupó de las cuestiones sociales en la provincia de Buenos Aires, fue el nuestro. Sí, hay que señalarle a Chide Duhalde que también tenía la misma lógica. Es más, Maristela Svampa, en un libro que analiza a las organizaciones sociales y piqueteras que surgieron después del 2001, señala como este aspecto, el clientelismo afectivo, impulsado por la gestión de Duhalde en la provincia de Buenos Aires y llevado a la práctica por su mujer, Hilda Chiche Duhalde. Y hemos remarcado en muchas ocasiones, y recuerdo cuando estuvo en el 2005 en el club Los Defensores de Moreno y luego en Los Indios, que realizábamos entrevistas en ese momento, que llevaba adelante en su lista como propuesta a Patricia Jorge, que ahora está actualmente en el ejecutivo de la gestión de Mariano Hues, en aquel momento, Hilda Chiche Duhalde, cuando se dividía el Partido Justicialista y se conformaba el Frente para la Victoria, mencionaba que Mariano Hues debía renunciar al Partido Justicialista. Eso no sucedió. Muchas cosas no sucedieron. Y también debemos remarcar que uno de los hombres que ha sido fiel a la figura de Duhalde fue Damián Contreras, que está como la otra propuesta, no la que acompañaba el día viernes Hilda Chiche Duhalde en el club Defensores de Moreno, donde se mostraba al lado de Claudia Seff. También debemos remarcar, y lo

siento respeto por él, es un hombre histórico del peronismo, pero debo decirlo, hizo 8 actos a favor de Manuel Torres y ninguno acompañando a Duhalde. Eso no se hace. O no se va ninguno, o se acompaña a todos. Esto es lo que pretendo hacer. Vuelvo a repetir, voy a acompañar a todos los candidatos hasta el 14 de agosto, después quedará uno. Si ustedes me preguntan qué siento, siento que es muy lindo que haya cada vez más mujeres al frente de los municipios. Bueno, con lo que señalaba, está dando su posición, ¿no? Este sentimiento que ella hace público en esta conferencia de prensa está diciendo, sí, muy lindo que una mujer lleve adelante la gestión, en este caso en referencia a Claudia Seff, que la tenía al lado. Habló Claudia Seff ante el público, más allá de comentar el video. Ese momento fue la conferencia de prensa, pero luego se dirigieron a lo que es la cancha de básquet del club Defensores, y ahí habló Claudia Seff. También remarcó esta cuestión del cooperativismo, habló de las manzaneras y habló de la política agresiva en la cual se está viviendo. Escuchamos entonces lo que decía Claudia Seff el día viernes en el Club Defensores de Moreno. La historia une a las personas que, más allá de las circunstancias electorales, políticas, la lleva un solo objetivo, que es hacer algo por el otro, que esa capacidad, ese gran corazón, el sentido común que nos caracteriza y que por algo y por eso estamos en el hacer político, para poder llegar a estos espacios y poder ayudar. Cuando también en el Club Los Indios, en el año 94, luego de un emprendimiento que yo venía realizando, que era un plan nutricional, Chiche se sorprende por todo lo que había, por tantas ONG, con la tercera edad, centro de jubilados, la atención que hacíamos con este programa alimentario, concatenado con la salud, con la educación, y arma el Plan Vida. El lanzamiento fue Moreno, y hasta el día de hoy, Chiche, sigue con tus manzaneras, con las personas que nosotros también habíamos ayudado. Ahí están las manos de las manzaneras, levante las manos. De las cuales muchas el día de hoy han sido separadas de su función por estar acompañando nuestra fórmula electoral. Esto es una barbaridad, no se justifica como las agresiones, pero como nosotros, como vos dijiste hoy, no solamente hay huevos, sino que también hay ovarios, seguimos adelante porque el objetivo nunca se tapa. Lo importante es estar haciendo algo por el ser y el bien común. Y como hay huevos, lo ponen en las dos canastas. Por un lado en Claudia Seff y por el otro lado en Damián Contreras. Digo, el presidente, el expresidente Eduardo Duhalde. Escuchamos las preguntas que le pudiste realizar, Cecilia, luego del acto que se realizó el día viernes. Pudiste hablar con Claudia Seff. Así es, porque se retiró apurada la senadora Chiche Duhalde y salió Claudia a despedirla y bueno, corrimos un poco. No quiso dar notas, no quería dar notas, se sacó muchas fotos. Aprovechaste para sacarte una foto y le sacaste el grabador y comenzaste a preguntar. No me saqué fotos porque se sacaba fotos con niños. Ah, bueno. Sí, con muchos niños. Así que bueno, yo no pude sacar foto, pero... Una mujer grandulona. Y ya me conoce Claudia Seff. Entonces pudiste realizar las preguntas. Y una de ellas es esto que se mencionaba en la conferencia de prensa. Es decir, hay dos candidatos. ¿Cuál es la diferencia? Y para preguntárselo a Claudia Seff, tuviste que correr, pero pudiste hacerle la pregunta correspondiente, la cual escuchamos lo que sucedió el día viernes. Pregunta de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Primero, una referencia a cuando tuvimos la oportunidad, todo lo que hicimos, todo lo que hacemos, cada uno en su lugar, y todo lo que haremos, que esto es lo importante. Y sobre todo el afecto de la gente, y como yo marqué muy bien, el haber caminado, haber dado pronta respuesta y solución, y sobre todas las cosas, el llevar adelante un proyecto donde se prioriza el factor humano y no la cuestión partidaria, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia con Damián Contreras? Esta, que yo tuve, hice, que estoy y hago, y que de alguna manera, bueno, estoy formada, capacitada, tengo todo un equipo de gente, y que también la gente tiene la posibilidad de elegir. Yo no tengo nada, al contrario, somos pares y compañeros en el ámbito legislativo, pero yo vengo de una coherencia en realmente decirle basta al gobierno municipal que hace casi 10 años que está manejando mal todos nuestros destinos. Sí, la coherencia no es lo que rige en estas elecciones, ¿no? Y se puede percibir en el conformado de listas. Así que otro día le preguntaremos sobre mantener la coherencia, ¿no?, en estos tiempos que corren. Más entendiendo lo que había sucedido en las anteriores elecciones, donde ella había ido con De Narváez, donde había estado con Ramón Vera Chávez como candidatos, así en el conformado de listas. Hay muchas cosas que se modificaron en este armado camino a las elecciones de agosto y luego a las de octubre. Pero la entrevista continuó y entre las propuestas que le fui preguntando que me mencione, porque me dice yo estuve, estoy y hago, cuáles son las propuestas y lo que está haciendo, me habla sobre lo que es la inseguridad, cómo está trabajando. Es una de las propuestas, trabajar con la seguridad. Con la seguridad. Habla un montón de cosas sobre el alumbrado, continuar con los proyectos de cloacas, saneamiento de arroyo, pavimentación todos de calles. Todos los candidatos tienen similitud en ese punto. O sea, nadie explica cómo se va a llevar adelante esa propuesta, pero todos están con esa lógica. Es una propuesta que ya viene, se repite en todas las elecciones, pero sin embargo vos escuchás a los vecinos de barrio El Casco o barrio Los Hornos, Casasco. Sí, vemos la realidad. De ayer hablábamos y hoy también nuestros compañeros de Recorte Informativo, y eso no se ha modificado. No se ha modificado. Las propuestas siguen estando. Entonces, para que continúe explicándome cuáles son las propuestas sobre inseguridad, me habla sobre su impulso para que venga gendarmería a las calles. Y ahí ingresa lo que hemos señalado en muchas ocasiones. En este tema particular no hay diferencia entre lo que proponen mano dura, lo que proponen desde una tendencia política de derecha, más seguridad, que con lo que se propone por parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Basta ver el operativo Centinela, y Garré lo ha mencionado, es sacar el Estado a las calles, es decir, más policías en las calles. Bajo esta misma lógica está la propuesta de Claudia Seff. Así es. Entonces escuchamos la respuesta ante la pregunta sobre cómo están trabajando sobre inseguridad. Escuchamos entonces la palabra de Claudia Seff, luego nos acomodamos y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Quedará pendiente la entrevista con Edgardo Reynoso, trabajador ferroviario de TVA, pero mañana estaremos hablando con él, recordando lo que dijo Rosendo en el día de hoy, para ver estas diferencias, si se modifican o no las políticas de gestión, en este caso la gestión de Jaime con la actual, la de Schiavi, en materia de transporte público, de lo que propone el Gobierno Nacional. Escuchamos entonces a la actual concejal, Claudia Seff, candidata, precandidata a intendente en la propuesta que lleva adelante Eduardo Duhalde. Esto le decía a nuestra compañera Cecilia Rodríguez, en materia de seguridad, respondía lo siguiente. Y en materia de inseguridad, ¿cómo por eso está? Y bueno, no solamente está la logística del avance de todo lo que es la tecnología, sino está el acompañamiento del Estado municipal que pueda generar una policía que municipal o controles en las plazas, en los corredores escolares, en los corredores comerciales, hacer de la logística, no como hoy que hay 20 cámaras, cuando hay 100 que están esperando hace un año, hacer de todo eso una concatenación y sobre todas las cosas un autocontrol. Nosotros como centro municipal queremos hacer un monitoreo a su vez permanente con el centro de monitoreo, pero que podamos, si algún funcionario no cumple con la acción directa de acudir ayudado a prevenir, sancionarlo. Me estaba diciendo que la aplicación, el aumento de policías se llevaría a lo que es la seguridad en lo que es el distrito. Pero actualmente está el caso de Ariel Domínguez, que es un chico de 22 años que lo mataron en Saltelmo la policía, bueno, porque espera, se le cayó. Bueno, pero eso es otro tema. Eso es un caso en Saltelmo. Acá en Moreno hay montones de casos. Estoy hablando de gatillo fácil. ¿Cómo se trabaja esa diferencia que también tiene relación con la policía y también en materia de seguridad? Son dos cosas distintas. Las acciones privadas de los hombres o públicas en este caso deben ser sancionadas, evaluadas y desaforadas, corregidas por parte de los estamentos que manejan. Vos sabés que la seguridad se comparte, pero si vos tenés un municipio como este, donde no hay iluminación, donde está el desmalezamiento, no hay el corte de los pastos, las calles son de tierra, no hay carteles indicadores, eso también genera focos delictivos. Entonces lo que nosotros queremos hacer es sacarlo y de alguna manera poder llevar adelante todo esto en acompañamiento. Por eso yo he pedido acá, salí acá el gobernador Scioli, el ministro de Seguridad, le di una carta en mano exigiendo la gendarmería. Y fíjate que una medida de poder controlar es lo que está hoy, la gendarmería en el distrito. Son muchas acciones que van de la mano de unos cuantos. Lo que yo te quiero decir con esto es que debe haber un gobierno que también limpie las esferas de aquellos que no hacen lo que tienen que hacer. usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, en mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero evitar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Estas horas acá o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Ya nos estamos yendo. Uno escucha los separadores y cómo se modifica, ¿no? Los testimonios. Por un lado, lo que pasó en el día de hoy, Rosendo modificando su opinión respecto a la lógica de las políticas públicas, en este caso de la estatización del sistema ferroviario. En aquella ocasión mencionaba que no había intención por parte del gobierno nacional y en el día de hoy dijo que hay algunos rasgos de intención porque hay un cambio en la lógica de la gestión de Schiavi en comparativa a la de Jaime. Luego escuchábamos la cobertura de lo que pasó el día viernes con la presencia de Hilda Chichedualde y la voz de Claudia Seff. Y recién escuchábamos un separador donde en aquel momento mencionaba las posibilidades de internas con Ramón Vera Chávez, ¿no? Que debemos mencionar va como candidato a concejal por una de las propuestas del Frente para la Victoria. Por eso, cómo se va modificando y cambiando todo. Y la coherencia se perdió, claro. En este caso va como primer lugar en la propuesta de María Teresa Caveri como intendente y como candidato a concejal en primer lugar Ramón Vera. Lejos quedó lo que mencionaba Claudio Sés, que la candidata soy yo. Sí, la candidata es por parte de esta iniciativa que se está llevando adelante, que acompañan la candidatura del el expresidente Eduardo Duhalde, y ahí escuchábamos lo que está sucediendo con Unión Popular, que es este acuerdo entre Duhalde y Macri. Por un lado está Claudia Seff en una de las propuestas, actual concejal como intendente, y en la otra propuesta de esta misma iniciativa política que tiene dos listas, va Damián Contreras como intendente, y después escuchábamos la cobertura correspondiente. Quien ha mantenido la coherencia es Papo, este músico del blues que siempre ha querido tocar blues y así lo he hecho. Cuando se tuvo que ir de Los Gatos se fue, cuando se tuvo que ir de Los Abuelos de la Nada también, para conformar Papos Blues, y de esta manera nosotros nos vamos a ir escuchando su palabra y también un poco de su música. Muchas gracias por estar en la operación técnica, en la producción periodística y co-conducción Cecilia Rodríguez, quien les habla Fernando Choi. Hicimos el programa el día de hoy, también estuvo en el equipo periodístico Cintia Medina y Rubén Bustamante, que lo vas a poder escuchar en la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas, pegadito llega a Perfiles y luego toda la programación de la 90.1. Muchas gracias por estar, los dejo con el Carpo y un poco de blues y también anécdotas. Hasta mañana. Bueno, yo soy Papo, voy a tocar algo y voy a hablar para ustedes hoy. A los 19 años ya estaba tocando en el Gran Rex, presentando el primer Bay Beat número uno, ¿no? El Gran Rex lleno, y tuvimos contra el tráfico. Y así empezó mi carrera. Después grabamos Rock de la Mujer Perdida, después grabamos no lo nombré más y yo todo esto tenía los equipos de los gatos acá. Mi casa siempre fue. A mí me gusta tener los equipos conmigo. Despertarme y ver en marcha, ¿eh? Es como ver a un dios. Y venía Black y David a practicar, a hacer práctica. Y empezaron a salir unos temas muy buenos. Y yo ya tenía un repertorio como para dar un play solo. Y tocaba con los gatos por un lado, pero por otro lado tenía el trío armado y tocábamos en boliches chiquitos. Y un día vino un productor y dijo, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser? Y el chico no le firmaba el contrato. Entonces agarró, vinieron acá como una semana seguida, digo, no puedo firmar el contrato, yo estoy en una banda, que no puedo ir y no puedo ir, y bueno, al último me convencieron. Y justamente hubo una reunión, se juntaron las dos cosas. Hubo una reunión con los gatos que querían cambiar un poco la temática musical. Querían bajar un poco de revoluciones, porque yo le había dado a los gatos mucho rock and roll, ¿no? Los gatos, la esencia era la música tranquila, las canciones. Y entonces ahí dije, no, mira, yo tengo, no se enojen, yo tengo una oportunidad de grabar mis propios temas y no tengo ganas de bajar a revoluciones, tengo ganas de subir a revoluciones. Como no tenía influencia, Jimi Hendrix, Black Sabbath, Jethro Tull, Johnny Winter y Cream. Y aparte de cosas personales. Pero vos escuchabas, y no era copiado, ¿eh? Tenían la influencia nada más, no era una copia tan perfecta como hay algunos grupos que mandan letras castellano y a la música, después lo escuchás con una americana, de Papo Blues, temas que no mueren, como el tema de 16, que a eso se lo denomina el tema clásico, ¿no? Que lograba Juancito, Pedrito, lo tocan en los pubs, todos los grupos, ¿no? Lo sigo tocando yo, la gente lo sigue pidiendo. Como Desconfío, que también es un tema clásico, lo grabó todo el mundo. Lo toca todo el mundo. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.